Como todos los miércoles, está Juan Carlos Junio para el café político. Digo, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Día, ¿qué tal, Marmo? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, habitualmente Pablo te dice cuál es la clave política de la semana, pero hoy tenés para hacerte un festín, ¿no? Bueno, o quizá lo contrario, es tan obvio que diga lo que diga, va a parecer obvio. Bueno, creo que este tema de la de las dos votaciones ayer, por supuesto con una de mucha más, yo diría, trascendencia en la sociedad que la otra, ¿no? Me refiero a la interrupción voluntaria del embarazo frente a la fórmula jubilatoria. Las dos son muy importantes porque todo lo que involucra a jubilados en la Argentina, que tenemos una cantidad de jubilados muy grande desde el punto de vista de lo que se denomina la cobertura en la Argentina por los años del kirchnerismo, que se incorporaron millones y millones de ciudadanas y ciudadanos al sistema jubilatorio, saliendo de la marginalidad, todo lo que tiene que ver con los jubilados. Estamos hablando entre jubilados y pensionados, como 11 millones de argentinas y argentinos, obviamente tiene una repercusión política y económica absolutamente extraordinaria. Ya que empecé por esto sin querer, se puede dejar de decir que esa cantidad tan grande de jubilados es por las moratorias que hizo fundamentalmente Cristina Kirchner, que incorporaron solo en una de ellas 3,5 millones de personas, de las cuales el 75% fueron mujeres. Ahora bien, acerca del otro tema que me animo a decir el principal, francamente creo que hay, bueno, varias lecturas para hacer. La primera también central, que esto es fruto del gran movimiento feminista con un gran componente juvenil adentro de ese movimiento, que si bien es un fenómeno universal, creo que la Argentina marca de alguna manera el rumbo en todo el planeta, o por lo menos es un fenómeno muy pero muy destacado, el fenómeno de lucha feminista en la Argentina por el tema del aborto y por todos los otros derechos de la mujer. Por lo tanto, creo que esa es una primer cuestión y que posibilitó que luego de una derrota como fue la del 2018 haya condiciones en la sociedad para que el poder ejecutivo vuelva a insistir. Segunda cuestión es, bueno, la voluntad política del presidente de la nación, acompañado por la vicepresidenta de la nación, o sea, del poder ejecutivo, que todavía con incertidumbre, porque cuando la mandó al Parlamento hace un mes y medio, no había ninguna certeza de que se iba a triunfar. Privilegió el presidente su compromiso en la campaña electoral de que haya tratamiento de esta ley y que el Ejecutivo la impulse, que es lo que ocurrió. Ahora, porque hubo triunfo, creo que no hay que dejar de ver, yo diría, el origen del envío al Parlamento Nacional. Y por último, otra cuestión que puede parecer obvia, pero termina el año con un funcionamiento del Parlamento de enorme trascendencia, que corona un año con un Parlamento que ha tenido una producción en materia de leyes, una producción política muy trascendente, incluso superando los obstáculos de la oposición, que es público y notorio que tuvieron una actitud obstruccionista para que no funcione el Parlamento. Sin embargo, desde la gran voluntad política de que haya un sistema democrático de división de poderes con un gran rol del Parlamento, en fin, creo que el año termina con estos dos grandes triunfos, pero fundamentalmente con un rol muy positivo del Parlamento Nacional, que va a ir haciendo que crezca su prestigio en la sociedad. Así que bueno, celebremos porque nos lo merecemos todos los ciudadanos, todas las mujeres y hombres de la Argentina, la juventud, en fin, todos esos núcleos humildes, muy particularmente de las mujeres que son víctimas de, o eran hasta ahora, víctimas de una enorme discriminación y de un gran anacronismo, de una gran rémora que, por suerte, anoche ha sido removida por la democracia argentina. Me interesa muchísimo estos puntos que vos estás estableciendo, porque obviamente la oposición, en el debate del aborto, al ser un tema transversal, se fue modificando, pero en diputados se ha comportado un poco más concreta, y sobre todo con la movilidad jubilatoria, pero vos estás apuntando mucho al movimiento legislativo, a esta discusión de leyes y demás, y creo que hay una fuerza de voluntad, vos has sido diputado y lo sabes, a que las charlas, las comisiones funcionen en un año donde, por otra parte, era dificilísimo hacer funcionar el Congreso, ¿no? Sí, es un mérito adicional, porque el tema de la pandemia fue un obstáculo concreto, más allá de la oposición en este caso, porque, bueno, los diputados, las diputadas, los senadores, las senadoras no podían concurrir al Congreso a sentarse en su banca. Ahora nos parece casi natural, pero en realidad es antinatural. Así que lo que hubo es una gran voluntad política de la conducción del Frente de Todos, del Poder Ejecutivo, de Alberto, de Cristina, uno como presidente, la Cristina como líder y jefa, y también jefa del Senado Nacional. Y reitero, en medio de tantos obstáculos, la producción parlamentaria, si tuviéramos tiempo, yo no lo hice ahora, pero lo puedo hacer yo, cualquiera, de listar las leyes que se votaron a favor de las grandes mayorías nacionales y a favor y en defensa, yo diría, de los intereses de la nación como colectivo ha sido enorme. Hace muy poquito se votó el aporte solidario, que bueno, costó mucho porque fue contra el establishment, y eso significa 1.2% del PBI, 350.000, 380.000 millones de pesos que se van a volcar a todo tipo de cosas que ya son conocidas, muy importantes. Se votó la ley del fuego, que es una ley que tuvo increíblemente resistencia de sectores especuladores económicos de la tierra, una ley contra los incendiarios, que la oposición votó en contra. Bueno, se votaron todo tipo de leyes de gran trascendencia, y hay en las alforjas otras iniciativas muy importantes. Yo creo que esto nos fortalece, Marmo, para imaginar un 2021 en el que esta línea se afirme y haya nuevas iniciativas en el Parlamento, grandes iniciativas políticas, que posibiliten seguir transitando un camino de distribución de la riqueza y, como el de la interrupción voluntaria, de recuperar derechos sociales, derechos culturales, derechos a la vida, en fin, que se afirme un proyecto popular, democrático y progresista. ¿Sabés que me diste ganas de que el 2021, de que llegue? Porque evidentemente estamos en un buen camino, sentís vos, ¿no, Juan Carlos? Sí, con una gran salvedad, ¿no?, que es el tema de la pandemia. No podemos dejar de decir que terminamos un año con buenas expectativas políticas, pero registrando una enorme tragedia, ¿no?, que es la muerte de 41.000, 42.000 compatriotas, 1.5 millones de enfermos. Ahora está este rebrote peligrosísimo que nos vuelve a poner en alerta. Bueno, y tenemos a fin de año, cierto, es la otra cara de la moneda, que es el gran operativo de vacunación que encara el gobierno nacional, más allá de todas las conductas civilinas, hipócritas, de críticos al gobierno nacional, que en ese sentido podría tener todo el derecho, pero lo que no hay derecho, salvo desde una gran deshonestidad intelectual, es a bombardear un proceso de vacunación, de salvataje de la vida, de cuidado de la salud, de la sanidad, de toda la población. Por lo tanto, bueno, es otra de las encrucijadas de una política muy descarnada de esta oposición de la derecha de la derecha argentina. Pero bueno, volviendo, creo que tenemos entonces, con este conjunto de sumas y restas, de suma algebraica, creo que tenemos un 2021, terminamos el 2020 y vamos a un 2021 creo que mucho más esperanzado, con una buena perspectiva, incluso en la recuperación económica que no mencionamos, ¿no? Exactamente. Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, el Floreal Gorini, diputado de la Nación, mandato cumplido por Partido Solidario. Creo que no nos vamos a hablar antes del año que viene, así que te deseo el mejor año 2021 para vos y para toda la familia, y nos estamos hablando. Bueno, te agradezco mucho, Marmo, y lo mismo para vos, para la Gaby, que siempre se comporta tan profesionalmente y con tanto afecto, a todo el equipo. Bueno, y un gran abrazo y muchas felicidades a toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Juan Carlos Junio, ustedes lo conocen y es nuestro porteño de ley también. Lo que pasa es que había tanto para hablar hoy que no entramos en tema ciudad, pero seguramente el año que viene tenemos revancha. Tanda y ya empezamos a pensar en llegar a Caballero de Día.